resultó de que los que salieron en la televisión, en los medios, rechazaron el diálogo. Dijeron que no. Eugenio Derbez y otros querían que recibiéramos a ambientalistas reales o supuestos también, que no sabemos y que incluso tenemos ciertas dudas sobre su actuación. Entonces, lo mejor para que no nos usen, porque ya sería el colmo, ¿no?, que los conservadores corruptos quisieran utilizarnos. Lo mejor es que los atienda la Secretaría del Medio Ambiente, el director de Fonatur, que es el responsable de la obra del Tren Maya, y también les estamos pidiendo que dialoguen con las comunidades.